Exactamente, sí, en lo posible que no sea con leña o con fuego, porque aquí ya hemos tenido incendios en el estudio y no queremos volver a repetir esa experiencia. Decime, Juan, así a ojo de buen cubero, ¿cuánta gente hay para saludar hoy? Bueno, tenemos algunas personas para saludar. Gente que extrañamos, como Alejandro y Tobías, de los que no tenemos muchas noticias, sabemos que estuvieron por Italia. Así que bueno, quizás nos llegue algún realito, una cajita de bachi perugina o alguna de esas delicias italianas, ¿no? Estamos esperando. Con ansias, esperamos que hayan pasado muy bien, según lo que sabemos, pasaron bien por la península itálica. Bien, saludamos también a quien está en otra zona de Europa, al maestro Martín Salgueiro, que nos escucha desde Cataluña y que debe estar pasando momentos muy duros allí en España, porque hay mucho calor. Sí. Realmente, temperaturas muy altas en España. Más de 30 grados de calor. De calor. Porque si fueran de frío, pero no. 30 grados de calor, impresionante. Así que bueno, con la amargura de la derrota del Club Nacional de Fútbol y además con 30 grados de calor, debe estar pasando un momento durísimo. Así que le mandamos un abrazo muy grande desde aquí y a él y a través de él a toda la comunidad uruguaya, que está todo el día, me han dicho, con la oreja pegada al reproductor, escuchando Fin del Mundo. Qué maravilla, ¿eh? Ha sido un éxito el programa número 23 en cuanto a descargas. La gente está muy contenta con el nuevo formato. Bueno, o al menos aparentemente parece más accesible, más rápido de descargar, más rápido de escuchar. Aunque también ha habido voces que nos han llegado de los que extrañan esa segunda horita de programa. Pero bueno, digamos que ha sido una decisión, creo que sabia, de nuestra parte, y por ahora estamos convencidos de seguir así. Exactamente, le mandamos un beso grande también al Pelado y a los muchachos del local 4 y del local 23 de la Galería Monte Carlo, que se van a incorporar en este momento, en este mismo momento, sí, a las transmisiones, y nos van a escuchar. Sí, sí, nos van a escuchar. Ya me dijo que se va a poner en el local el programa día y noche, y que además nos van a ti, Juan, y a mí a dar fotocopias gratis por el resto del año. Qué maravilla. Así que bueno, llevaré, como tantas veces he llevado, llevaré mis evaluaciones, ¿no? Me recordarán por las evaluaciones de italiano que siempre llevaba ahí a fotocopiar, y otras cosas más, así que estarán ahora sacando. Exactamente, así que le mandamos un beso a todos los muchachos y bueno, que nos esperen, que estamos en cualquier momento apareciendo por allí a pagar la fotocopia más cara del Uruguay, pero con la mejor atención. Con la mejor atención. Sin duda. Y con el ambiente más ameno, ¿no? Más ameno. Como una barra, parece una barra de boliche ahí. Sí, sí. Con gente como acodando ahí en el mostrador incluso. Maravilloso, ¿eh? Sí, sí, sí, realmente. Salvo que haya mujeres, donde si esa situación se llega ahí a dar, no hay atención. Sí, o hay atención es solo a las mujeres. O posterior a que atiendan, claro, a las mujeres. Ahí está, exactamente. Saludamos también a Cecilia Blesio, que nos estuvo dando mucho ánimo para seguir adelante. Saludamos también, mandamos un beso grande a Ana, y una gran oyente del programa, junto a su papá Gastón y a Raquel, su mamá, en su cumpleaños, que fue hace muy poquito, la semana pasada, así que le mandamos un beso grande a Raquel. Bien, también a todos nuestros amigos, nuestros queridos amigos de la Facultad de Derecho, les mandamos un beso grande y les advertimos a todo este gran círculo de gente que hemos nombrado y a los miles y miles que no hemos nombrado, y no los hemos nombrado porque no nos escuchan, que te pueden comunicarse con nosotros y pueden contactarse con la radio a través de los medios de comunicación que vamos a pasar a enumerar en orden inverso al calendario griego en este momento. Tenemos nuestro correo electrónico mitosisradio@gmail.com. Tenemos el blog de la radio, que es mitosisradio.blogspot.com, y también el blog de Fin del Mundo, del Mundo Fin, .blogspot.com, además de Facebook con Mitosis Emite. Ahí está, mándennos allí todas sus fotos, comentarios, juicios críticos, fotos de sus padres, fotos de sus abuelos, fotos en verano, sobre todo si están de espalda a la cámara. Nos mandan todo eso y lo colgaremos en nuestro blog, para que todos, para que toda la gran familia de Fin del Mundo lo pueda ver. Te quiero decir, Juan, que estás muy lindo hoy. Ah, bueno, muchas estás muy, te noto muy bien peinado. Y de paso le comento a toda la audiencia que nos peinó hoy la delegación en Uruguay del Banco Mundial. Que sí, sí, realmente ha sido un gusto, ¿eh? El jopo te queda ácido, no sé. El jopo te queda bárbaro. Sí, sí, me lo dejaron. Onda Enrique Iglesias. Sí, sí, a mí me hicieron unos rulos. Dijeron, no, pero Enrique Iglesias era otro, no sé qué. No, no, pero Enrique Iglesias es el cantante. Ah, me hicieron. Te quedó espectacular. Sí. Y destacar también que estás realmente con ese traje de gladiador romano. Estás realmente muy, muy atractivo. Sí, sí, sí. Yo estoy con un pequeño traje de navegante persa. Porque nos vistió en el día de hoy el señor Nelson Mancebo. Así que le mandamos también un saludo. Un beso a Nelson. Y bueno, el otro día caminábamos por las calles de Montevideo y me detenía yo en una esquina y un señor me preguntaba alocadamente muchas cosas y yo me daba cuenta que hay algo que todo el mundo se está preguntando. Probablemente sería cuando corten los cortes, ¿no? Cuando levanten los cortes de Gualeguaychú, ahí el puente que está cortado hace 4 años. Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? No, no es esa. La pregunta que todos nos estamos haciendo prácticamente de forma constante es ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Ah, sí? Sí, ¿y qué podemos entonces decirles a estas personas? Hay mucha gente que se ha preocupado por eso también en esta semana. Es una preocupación nuestra de todos los días, ¿no? Y de todas las semanas. Y particularmente, como saben, estamos continuando hoy con una de las historias que nos lleva más preocupación, nos está llevando un poco de tiempo, que es esta gran amenaza que constituye el planeta Arcólogos. Un planeta aparentemente rojo, pero aparentemente camuflado por efectos de la luz y no sé qué, que podría estar perfectamente a pocos kilómetros de la Tierra. A 20 metros. Sí, a 20 metros, pero como está disfrazado no lo vemos. ¿Está disfrazado o camuflado? ¿Está disfrazado de oso Carolina? Pues creo que si está disfrazado de oso Carolina, lo veríamos con más, todavía más manifestación que si fuera rojo nomás, ¿no? Claro. Así que bueno, tiene un camuflaje, no sabemos. Tendríamos que preguntarle al polaco Goyeneche, que cantaba aquel tango camuflaje, ¿no? Y bueno, y el otro día justamente esta gente de la revista Ciencias nos trataba de demostrar que este planeta Arcólogos efectivamente está cerca de la Tierra y está a punto de aparecer o de crear efectos importantes y podría crear aparentemente el fin de nuestros días. Y lo que nos dice en uno de los apartados de este artículo, de esta revista arbitrada seguramente, que debe tener varios árbitros, es los rusos lo saben. Y bueno, esa es la pregunta que nosotros nos hacíamos y que le hicimos a la audiencia. ¿Qué es lo que saben los rusos? Exactamente, nos han llegado, te cuento, Juan, centenares de mails, llegaron incluso cartas aquí a la radio, en el buzón de la radio. Sí. Y nos han llegado también pequeños papelitos escritos, y vamos a pasar a leer, nos llegaron un montón de respuestas. Tú tienes algunas como para empezar, ¿verdad? Recuerden ustedes, ¿no? La pregunta era, ¿qué sabían los rusos? ¿Qué es lo que saben los rusos? Que parece que saben algo. Sí. Y bueno, y atención, porque todos los que para participar no dejaron la terminación de su cédula y van a participar en un sorteo, ¿verdad? Correcto, que aparentemente, como el otro día estuvo Chele en los controles, y hoy está Torúmbulo, que nos sigue, bueno. Torum, grande Torum, El otro día estuvo Chele acá en los controles, en la mesa de sonido acá de Fin del Mundo, y aparentemente dejó un par de blanditos para sortear. Están un poquito usados. Sí. Pero muy poquito. Pero creo que la persona que los usó Sanapié siempre, por lo tanto no tienen esa contaminación, digamos, al menos olfativa, ¿no? Exacto. Así que no hay problema. Sí, nos dejaron la terminación de cédula y bueno, procederemos luego a hacer el sorteo, ¿no? Como corresponde. Queremos saludar entonces, en primer lugar, a Alexis, de Belvedere, que nos mandó la respuesta, varias respuestas, a qué saben los rusos, y nos dijo. Una sería que los rusos saben de los testículos del comunismo. Claro. Dice. Porque, como bien recordamos al ex intendente de Rocha, ¿no? A Otto Puñales, que supo hablar del comunismo, ¿no? Que era como un pulpo, que tenía la cabeza en Rusia, y después los testículos estaban dispersos por todo el mundo, ¿no? Claro. Así que bueno, ellos saben de los testículos y saben del pulpo en general, que es el comunismo, es verdad. ¿Saben cómo se hace una ensalada? Por algo comemos acá, ¿no? La ensalada rusa, ¿no? ¿Saben hacer magia con toda una familia real? Ahora está, ahora no está más. Y saben que el frío se combate chupando, nos dice Alexis. Sí, bueno, parece que son muy sabios los rusos, ¿no? Exactamente, exactamente. Según Alexis. Nos llama también Pedro de San Jacinto y nos dice que los rusos saben quién está dentro del pato celeste. Ajá. Así que, dato importante si los hay. Sí, sí, que es algo que todos quisiéramos saber. Incluso creo que vamos a llamar ya a Rusia. Agarramos un número al azar de Rusia y les preguntamos a cualquier ruso. También nos llegó de acá de Carmen de Tacuarembó. ¿Saben qué es de la vida de Fefo Charoná? Quisimos preguntar a Torúmbulo sobre esto y no quiso contestar, pero aparentemente los rusos sí lo saben. Muy bien, parece que Julio desde Suecia nos dice. Ajá. Que los rusos saben por qué Maglione se sacó la peluca. Qué lindo, ¿eh? Bueno, creo que ya hay dos preguntas que podemos hacer por teléfono. Información codiciada, sí, si la hay, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente. Oscar, desde la isla Martín García, nos dice que... ¿Saben por qué Fin del Mundo es el programa más escuchado del Sistema Solar? Qué maravilla, ¿eh? Clarita, de Punta Carretas, dice que saben... Los rusos saben quién se ha tomado todo el vino. Ajá. Bueno... Bien. ¿Alguno más tenés? Sí, Felipe del Cordón. Ajá. Nos dice que saben, los rusos saben cómo combatir la calvicie. Bueno. No sé, parece que los rusos tienen todos pelos, no sé, yo no vi eso. Como tienen esos gorros, ¿no? Uno no adivina si debajo de ese gran gorro ruso hay una pelada o hay una cabellera abundante, ¿no? No sabemos. Así que bueno, un abrazo a Felipe de Lobo. Bien, vamos a hacer el sorteo. Yo voy a agarrar ahora unos papelitos y te voy a pedir, por favor, que me digas un número del 1 al 10. 7. ¿Cuál? 7. ¿De 1 al 10? Correcto, ¿no? Otro. Decime otro. Otro distinto. Otro número. El 3. ¿Cuál? 3. No. Otro. Decime otro. Mirame. Sí. 4. ¡4! ¡Se lo ganó Alexis! Ganó Alexis de Belvedere. Terminación de cédula 345-6. Ganó los blanditos de Chele. Muy bien. Bueno, Alexis, podés pasarlos a buscar desde el día de mañana por Mitosis Radio. Entre las 3 y las 5 de la mañana. Ah, muy bien. La dirección que te vamos a mandar por mail. Bien. De las 3 y las 5 de la mañana pasas a buscar tus granitos. Felicitaciones, ¿eh? Sí, felicitaciones. Van a venir muy bien para el invierno ahora. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que saben los rusos. Adelante, por favor. La existencia y amenaza del Ercolobus está más reconocida oficialmente en los gobiernos y cúpulas oficialistas de muchos países de lo que pudiera pensarse, dice. Aunque obviamente es una información ultra secreta sobre la que pende la más férrea de las censuras. Yo cuando digo pende, me viene como un miedo, ¿no? Aún así, en el volumen 10, número 4, que es del 2003, de la revista australiana Nexus, esta que todos leemos en las salas de espera de los consultorios. Ah, es para la revista Sala de Espera, la famosa revista. Sí, sí. Es la revista australiana Nexus, famosa. Se publicó el texto de una entrevista televisiva realizada a Valery Uvarov, cabeza del departamento, le dicen el cabeza. ¿El cabeza? Sí, en el departamento de investigación OVNI, Ciencia y Tecnología de la Academia de Seguridad Nacional de Rusia. Fue una entrevista que le hizo Graham W. Bertzal, que es editor de la revista UFO de Reino Unido. Y bueno, durante el segundo... Todo termina en la revista El Bocón. Sí. Ahí va, va a desembocar... Al Bocón. Al Bocón. Bueno. Entonces, en la ocasión, parece que explicó este hombre, Uvarov, que la existencia de este planeta X está íntimamente relacionada con una instalación material levantada hace mucho tiempo en Siberia, cerca de la ciudad de Yakutsk, probablemente, ¿no? Sí, muy frío todo ahí, ¿eh? Sí. Hay que ir a levantar una estación a un lugar donde prácticamente uno no puede respirar del frío que hace. Porque dice que varios cientos de kilómetros al norte de Tunguska. ¿Quién? Tunguska. ¿La mía? Sí. Tuvo una aparentemente ahí hubo una famosa explosión, que es la famosa explosión de Tunguska, ¿no? ¿Quién no lo sabe? En 1908 explotó Tunguska. Explotó Tunguska, que fue causada por un meteoro que fue destruido. Es maravilloso esto, porque ni el que lo escribió sabe qué es lo que quiso decir. Un meteoro que fue destruido por un misil generado en dicha instalación. A ver, vamos a ordenarlo, ¿no? Es genial. O sea, hubo un meteoro. Sí. Y le tiraron un misilazo. Sí. Y lo rompieron todo. Claro. ¿Y qué fue lo que explotó? La estación, parece. No se sabe. Después que tiró como el misil. El misil salió, le salió el tiro por la culata, ¿no? O sea, el misil salió para adentro. Entonces cayó el meteoro y el misil que salió para atrás y todo. Y quedó como el cráter ese de Guatemala. Sí, claro. Según la experta, o experta también podemos decir, los textos de Echutin Apos Alanor, de 4.000 años de edad... Que es un kiosquero aquí en La Teja. Sí, que tiene 4.000 años, de antigüedad, perdón. Ya describían la instalación y lo que allí opera como un sistema de poder. O sea, 4.000 años antes ya... se sabía que en esa zona iba a haber un torpedazo mal hecho y que iba a salir el tiro por la culata y que después iba a explotar igual el meteoro y... Es un sistema de poder. No sé. Claro. Estuvo Foucault por ahí. En fin. Los rusos localizaron esta fuente de energía durante el conflicto en Yugoslavia cuando se apreció un aumento en la emisión de la misma. ¿De cuál? De Yugoslavia. Por lo que parece claro... Sí, es clarísimo, ¿no? Yo creo que el que no entiende esto... porque parece claro que la instalación reacciona frente a los disturbios y conflictos sociales. O sea, la estación tiene como una vida propia. Tiene como una sensibilidad, muy sensible ante los problemas sociales. Y claro, enseguida reacciona. Sí. Y bueno, parece que... ella misma estaría manteniendo al Colobus en una órbita estable y los astrónomos sostienen que no hay nada que temer. Qué tierna, ¿no? Tiene como vida propia y aparte mantiene un planeta que es como 10 veces más grande que Júpiter. Lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Lo aguanta. Le conversa, no sé. Pero igual lo convence, lo disuade de que... Pero igual cada tanto le sale el tiro por la culata a la estación esa. Ah, sí, de pronto un misil le sale para adentro. Pero lo tiene Tranquilito. Claro, porque creo que incluso lo de los misiles fue como una estrategia también, ¿no? Porque primero como que lo quisieron amenazar al Columbo con estos misiles y se dieron cuenta de que no había misil con que darle, ¿no? Entonces preguntó. Entonces ahora lo chamulla de lejos. Hola, buenas. Ahí está. Valery Uvarov textualmente dijo, en la academia estamos seguros de que ese planeta está habitado y de que la instalación está diseñada para protegerlos a ellos y a nosotros. Nada peligroso ocurrirá. ¿En qué academia? Dijo Valery Uvarov, que creo que lo encontraron tirado en una plaza. La academia de choferes. Sí. Todo está bajo control. Nuestras investigaciones han demostrado que la Tierra tiene un pulso, una frecuencia finamente entonada que afecta a cada criatura viviente. Unos 12.500 años atrás, este pulso correspondía a 360 días del año, según el viejo calendario egipcio, pero entonces un asteroide impactó a la Tierra y su órbita fue alterada artificialmente, para compensar esto, por lo que el planeta se movió alejándose del Sol a una frecuencia pulso de 365. ¿Pero y qué pruebas tienen de esto? Sí. No, este hombre era, lo agarraron tomando vodka, abrigado en tres frazadas en una plaza pública en Moscú. Le pusieron un micrófono en la un micrófono y dijo esto. Claro. Esto nos ha llevado a creer que tenemos amigos que cuidan de nosotros silenciosamente. ¿Los Muppets? Sí. Ellos no permitieron en ese entonces, y no permitirán ahora, a ningún planeta, cometa o asteroide, impactar y destruir la Tierra. Pero a ver, ¿cómo le dicen? O sea, ¿en qué tono le dicen a los planetas? Y le dicen, no te metas con la Tierra. Malo. Caca. Eso no. Eso no se toca. No se toca. Eso no se toca. Es caca eso. ¿Así le dicen? Sí. Esto está absolutamente claro, dice. ¿Qué cosa? El hombre. Que, bueno, que ningún planeta nos va a... Sí. Nos va a estrellar. Los niveles de radiación han sido constantemente monitoreados por los últimos 6 años. Y llama la atención que en el último tiempo los animales hayan dejado los bosques de la región, ya que 2 meses antes de la explosión de Tunguska sucedió lo mismo. ¿Qué pasó? Ubaro. ¿Se fueron los animales? Se fueron. ¿A dónde? Capaz que era pedido de migración, no sé, algo. Pero más no se sabe a dónde se fueron. Sí. Se pueden haber ido ahí 20 metros más allá. Bueno, pero... Se fueron. Fue como si la instalación se fortaleciera para lidiar con el asteroide y aumentaron los niveles de radiación. Lo mismo está pasando ahora, dijo. Y volvió a dormir, ¿no? Así que bueno, esto es lo que sabe Uvarov, un ruso lo sabe, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cuál es la lección final que nos deja esta gente del planeta Ciencias, de esta gente de la revista Ciencias acerca del planeta Alcolus. Dice, el grueso de las predicciones apunta a que el Alcolus será el principio del fin para la Tierra. Pero ¿cómo? Pero no era que no nos pasaba nada, que estaba todo tranquilo, este húbaro, que le hablaban al planeta diciéndole acá no te metás, porque... No, esto es lo que sabe un ruso, no hay que tomarlo en serio. ¿No? Pero no era que estaba, que no nos iba a pasar, no entiendo nada. Ahora se complicó todo, ahora es el fin. Sí, es el fin. Por su descomunal tamaño, la órbita del planeta sería imposible de detener o desviar. La única esperanza de evitar el cataclismo radica en nosotros mismos, oh hombres de la Tierra, seres humanos. Ah, bueno. Y en nuestra posibilidad, mientras nos quede vida, de luchar contra la podredumbre. Hombre. Exactamente, toda esa porquería. La guerra, el hambre, la calvicie, todo. Sí. De abrir los ojos y generar el cambio de amor. Ahí está. Y de luz que se precisa para detener este castigo por la maldad y la mala forma en que hemos conducido la vida en esta tierra. Está, pongan la propina en el gorro, sí. Como no. Eso lo saben, ojo, eso lo saben las demás civilizaciones de nuestro sistema solar, que intentan prestarnos ayuda para hacernos despertar. O sea que vienen de afuera otras civilizaciones, sí, que nos mandan mensajes que despiértense. Exactamente. Despiértense que se... se termina todo, ¿cómo, sí, es? ¿Cómo sería el mensaje? Despiértense. Despertate, dicen algunos. Despiértense, dice. Sí. Ah, pero son bien mal hablados. Sí, sí. Despiértense, que hace una calor acá, cerca del Colbus, que si esto no ocurre, tal como vaticinan los mayas, bueno, sí, serán precisamente las catástrofes. ¿Viven los mayas? Sí, sí, sí. Los mayas. Vive la Inuchan como mitosis. Ah, están. Yo pensé, sí, que los mayas habían sido. Han desaparecido, habían que había un misterio en torno a ellos. No, pero ellos vaticinaron esto. Si es que entendimos bien los vaticinios, ¿no? Serán precisamente las catástrofes que causará el Colbus las que abrirán la puerta a las fuerzas de la luz que necesitamos y que de otro modo somos incapaces de ver. Aparentemente estas catástrofes nos van a abrir las puertas a la luz. Cambiaremos cuando nos obliguen a hacerlo. Así el planeta, con su carga de desastres, es lo único que nos queda para purificar la Tierra y limpiarla del mal y la suciedad con que los seres humanos la hemos contaminado. Sus efectos harán que abunde el compañerismo, bueno, que se valoren los lazos de amor y amistad entre las personas, y salvar que a los animales también, pierda su poder, que se salven los animales, la ballena, los pajaritos, los delfines, que se acabe la podredumbre, la guerra y todas las cosas estas, y la gente, ¿no?, que tira los papeles en la calle, y que se acaben las huelgas, que prenden fuego a los contenedores, eso que son no porquería, sí, de la sociedad, sí. En este gran y definitivo despertar de la humanidad, las fuerzas de la oscuridad se pasarán al bando de la luz, ¿eh? Como todos esos hinchas de Nacional que ahora se hicieron de Peñarol, ¿no? Y al revés, todos los de Peñarol que antes estaban totalmente escondidos pero ahora ganaron un campeonato, salieron a la luz también. Y producto de las catástrofes planetarias se promoverá la armonía entre las naciones. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Para el año 2007, ¡ojo! Bueno, ya estamos, los mayas profetizan el fin de muchas fronteras. Sí, ya lo sabemos esto. Por ejemplo, entre Argentina y Uruguay. Sí, prácticamente. No hay frontera. Y el inicio de la unidad entre la humanidad, donde los pueblos ayudan entre sí, los hermanos mayores cohabitan con ella en comunidades armónicas. Y ahora lo escúchame, los israelíes acaban de colaborar con unos barcos que iban a llevar ayuda. Claro, es todo amor. Amor. En el año 2008, luego de este proceso de separación del trigo de la maleza en nuestro planeta, las fuerzas involucionistas pierden la batalla definitivamente y los que no desean trabajar en la luz que se vayan a... desencarnarán o serán transportados al Colbus. Sí, se van al Colbus, manga de araganes. De por no trabajar para la luz. Que vibra en una frecuencia tan baja que succionará a todos los espíritus acordes con esa sintonía. ¿Y cuánto cobra por eso? En la Tierra se instalará un paraíso. Ya está, de golpe. No sé si será de inversión extranjera o será de inversión local, el paraíso que se instalará. Y supongo que los... O con un préstamo del BID, no sé. Ojalá, sí. Donde solamente permanecerán aquellos que toleren la frecuencia de luz del sol y la vibración de la Tierra a 13 ciclos por segundo. Y escuchen el programa, ¿no? Claro. Escuchen Fin del Mundo. Entonces, ¿de quién depende desviar al Colbus de su viaje a la Tierra? ¿O de qué depende la salvación en caso de que el cataclismo sea inminente? La Tierra está en manos de la humanidad, con la ayuda que se nos presta constantemente de los planos más elevados. ¿Quiénes? Y... no sé. ¿Cómo no sé? Los planos más elevados, o sea, los pisos más elevados. ¿Y qué ayuda nos prestan? Y nos prestan ayuda. ¿Sí? ¿A ti te han prestado ayuda? Sí. ¿Sí? Yo he ido a Antel, por ejemplo. Ajá. Y me han fiado teléfono, por ejemplo. Ah, qué bárbaro. Los planos más elevados. En el Palacio Salvo también, allá en el Mirador. ¿Pero Antel trabaja para la luz? Claro, antes se pasa que antes era UTE todo, ¿no? Teléfono y ahora electricidad. No. Y entonces no cierra ahí, ¿eh? No cierra. Queda eso, queda como un resabio. Que trabajan para la luz. Claro. ¿Y la DGI? Sí. ¿Trabaja para la luz? trabaja para la luz, sí. ¿Sí? Sí. ¿El BPS, por ejemplo? Y el BPS trabaja para la luz. Sería bueno que no, que la audiencia no nos contestara quiénes creen ¿quiénes que trabajan para la luz, claro. ¿Quiénes creen que trabajan para la luz y quiénes no? Pero por lo menos que nos digan quiénes creen ellos que trabajan para la luz. Bien, invitamos a la audiencia. Invitamos a la audiencia. Porque la tarea, sí, a ver, no puede esperar. Bueno, ya, manos a la obra. Sí, manos a la obra, ya lo dijo Volonté. Y así le fue. Sí. Así que vamos a coronar esto con un homenaje sentido al pueblo ruso. Nosotros lo hemos tomado muy en serio ya antes. Y por eso hoy vamos a convocar a Leloutier, que aparentemente gente muy culta, ¿no? La Leloutier. Sí. Y han aprendido varios idiomas, entre ellos el ruso. ¿En serio? Sí. Y bueno, parece que hicieron una canción en ruso. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Oiga, doña ya. Oiga, doña ya. Oiga, doña ya. Ey. Ey. Basta. Vamos a los Miami, que la vida se nos va esperando, el fin del mundo. La gente quiere saber, es verdad, la gente quiere saber y quiere estar informada. El otro día me decía una señora con la que hablaba, quiero estar informada, y yo le dije, yo también. Y por eso vamos a ofrecer este servicio público que Mitosis Radio hace para toda la Cuenca del Plata, que se llama Noticias en un Minuto. Patrimonio del presidente Mujica es un auto viejo de $1,900, una perra chueca y un gato tuerto. Envían al gimnasio a un pájaro obeso en Sydney. También envían a Sergio Puglia de Uruguay. Mario Olivero Troy se admite ser maoísta. Sudáfrica, ante el problema de cantar su himno entero en el Mundial, el zurdo Besio propone una versión abreviada. Unos ladrones roban en Brasil 40.000 figuritas del álbum del Mundial 2010. También roban el álbum de Fin del Mundo. Mujica y Cristina sorprendidos sin ropa detrás de una ligustrina. Según Mujica, estamos negociando lo del corte. El Chengue Morales dice que se dedicará a la repostería. Atrapan a una paloma en la India, sospechosa de espiar para Pakistán. En el interrogatorio señaló, yo no sé nada. Corchito representará a Uruguay en concurso de conocimiento en Mauritania. Jorge Valle dice que quiere ser técnico de la selección uruguaya. Una gata sobrevive a lavado y centrifugado en una lavadora. Consultada por Mitosis Radio señaló, todo giraba como en el gusano loco. Un argentino dado por muerto revive 3 días después en la morgue. Cuando le ofrecieron comida, pidió mortadela. No cobramos este mes. No. Esto es Fin del Mundo. Este es el programa más escuchado del sistema solar. Qué lindo, qué lindo, qué linda la cultura, ¿verdad? En este momento en que el fútbol pone a la camiseta celeste en lo más alto de la consideración

Pero Gorchito, estás flojísimo. Y los afuera son de palo también, sí. A ver, Gorchito, Pedro Peralta Barnuevo. Ese es Paraguay. No, Gorchito, no. ¿No? Perú. Ah, pero son todos peruanos, eso, ¿no? A ver, última chance, Gorchito. Sí. Mulato Plácido. Mulato Plácido. Ese es uruguayo, seguro. No, no, Gorchito, no. ¿Mulato eran de acá? No, no, Gorchito, no. ¿Bafo da Onza, la mulata de fuego, la yerba de la mulata, todo? De Cuba. De Cuba. Estás muy flojo, Gorchito. A ver, vamos a cambiar de tema, a ver si... Gorchito, ¿nos llegan? Yo te hago... Vamos a probar, a ver. Sí. Yo te hago una descripción. Sí. Yo te describo un personaje... Sí, sí. Dame, no, vamos a probarte a ti. Dame la vamos a probarte no, a pero ti. Yo no voy a competir. ¿Vamos a probarte a ti? No, pero Gorchito, a ver. Yo te lo describo, mira. Gorchito, ¿no? Nos llegan preguntas de la audiencia. No te llegan preguntas de la audiencia. Porque te ven medio flojo y como vas a representar a Uruguay, a la Celeste, te quieren hacer algunas consultas. A ver, Gorchito. ¿Qué? ¿Qué es un pistilo y qué función cumple? Bueno, eso es porque acá en el Uruguay hay distintos dialectos, ¿no? Y bueno, hay quien le dice manija, que le dice pestillo y quien le dice pistilo, que es todo de la misma, de la pomo también. Que redondito, ese es para abrir las puertas. ¿Estás seguro, Gorchito, que va por ahí? Pero se sabe eso, allá le dicen pistilo. Me parece ¿cómo que le dicen acá? Es de biología la pregunta. Video. Es de biología la pregunta, Gorchito. De biología, Claro. ¿Te hago otra? Sí. A ver, estás no has embocado una, Gorchito. ¿Por qué tienen trompa los elefantes? Y porque son muy altos y ellos toman agua de los estanques y todo eso. No se pueden agachar. ¿Y las jirafas por qué no tienen trompa? Pues tienen cuello largo, por eso. Sustituye la trompa. Sí. Y aparte para comer la fruta de los árboles, ¿no? Claro. A ver, Gorchito, ¿tuviste alguna vez un elefante caminando en dos patas? No. Y en un circo se ve eso, ¿no? No, no. Y no se sabe. ¿Y qué tiene que ver eso? Y que no anda agarrando la fruta allá a lo alto. Si no tuviera trompa, se muere. Claro. Gorchito, una más. ¿Por qué el pasto es verde? El pasto es verde porque... por la clorofila. Ajá, a ver. ¿Sabe? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es la clorofila? La clorofila es el agüita esa que tiene adentro las plantas. Sí. Como la sangre. ¿Qué? Como la sangre. Claro, las plantas. ¿Y por qué la hace verde la planta? Porque tiene una sustancia que es verde. Aparte eso todo depende del color de la retina, ¿no? Del ser humano. Eso. Los perros no ven verde. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Por eso hacen las necesidades del pasto. A ver, ¿cómo es eso? Porque el perro al ver verde, ahí no un ser humano le hace asco una cosa verde para hacer las necesidades, ¿no? ¿Tú viste los guates que se ven verdes? Son blancos. Sí, algunos sí. Verde no hay ninguno. Claro. Gorchito, yo te noto un poco flojo. ¿Estás estudiando, Gorchito? Estoy estudiando, lo que pasa es que me lleva mucho tiempo. Contame, ¿estás contando con otras cosas? Que mucho tiempo venir acá, ¿no? ¿Estás trabajando aparte? El viaje. Sí, sigo trabajando. ¿En dónde estás trabajando ahora? Yo trabajo en una biblioteca ahí. ¿Qué haces en la biblioteca? En la biblioteca yo ordeno. ¿Y lees ahí? ¿Aprovechás a leer o...? No, yo doy órdenes, ¿no? Ah, no ordenás los libros. No, vos haces esto. Ah, bueno. Vos lees esto. Claro. Mando a leer. Y bueno, estás este. Me hacen los resúmenes, muchachos. ¿Cómo? Me hacen los resúmenes, ya, muchachos. ¿Cómo que te hacen los resúmenes? Seguro. Pues yo no doy abasto, ¿no? Con todos los libros que tengo para leer. Y pero vas, por ejemplo, ¿cuántos tenés para leer este mes? Tengo 350. ¿Y cuántos vas? Y ahora en junio empezó recién, ¿no? Voy 3. Vas 3. Ah, uno por día. Seguro, pero al menos tiene 350 días el problema. Claro. O sea que vas a llegar medio flojito. No sé, vamos a ver, ¿no? Hay que ver cómo llegan los demás también, no se sabe, ¿no? Porque ¿Vos te tenés fe? Yo me tengo fe. Bueno. Bueno, yo te noto un poquito flojo, pero bueno, vas a, a representar a Uruguay. ¿Vas a llevar la celeste? No, celeste se queda acá. No, la camiseta celeste. Ah. No, celeste tu prima, no. Celeste mi prima. No, no, vas a llevar la camiseta celeste, vas a llevar la bandera a Uruguay. La voy a llevar. ¿Y qué, qué? Y voy a hacer un intercambio de camiseta con alguno con lo... que haya ahí. Y, Corchito, ¿qué, cuál es el premio que hay para el ganador? Bueno, el premio... dicen que el premio, porque es en África, ¿no? Sí. Que te traen un animalito. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Y te regalan un animalito. Una mascota. ¿Pero salvaje? ¿De qué un tipo? Bisonte. ¿Un qué? Un bisonte, en realidad. Pero es muy poco dócil el bisonte. El bisonte no es el chiquito que tiene la colita... Parece un felpudo, ¿no? No, el bisonte es un animal bastante agresivo, bastante grande. Pero salvaje. Ah, ni lo van a agarrar entonces para regalarlo, ¿no? Y no sé, pero ¿cómo lo traes? Me salvo entonces de eso. ¿Pero y cómo lo traes, Corchito? Y no sé, ni idea. A ver, por... flete allá, hay flete como acá. Sí, Corchito, y si ganás. Sí. ¿Te convertís en el hombre más sabio del planeta? Del planeta la Tierra. Qué bárbaro. Bueno... Corchito, primero que nada, mucha suerte, que okay. Todo indica que la vas a necesitar. Bueno, no sé, sí. No pudiste decirme un escritor bien, Corchito. De lo que el Pistilo, acá apareció un Pistilo, acá. Estás con el libro. Mira, tú el Pistilo, claro, pues se sabía, claro. Que le erraste, ¿no? Era claro. La punta de la flor ahí. Le erraste como las peras. Según. No, dice acá si las peras tienen. ¿Sí? No sé. ¿Tiene pistilo la pera? ¿Y si no sabes tú, Corchito, que vas a competir por el hombre más sabio del mundo? Voy a tener que seguir. ¿Estás, te estás distrayendo, Corchito, con alguna cosa? Estoy viendo. Bailando por un sueño. Viendo mucho programa, no, viendo mucho programa del mundial de fútbol. ¿No? ¿Ah, te gusta el fútbol? Seguro. Pero claro. No. Programa del mundial no nos falta, ¿viste? Claro. A ti te encanta. Y estoy viendo todo. Los debates. Todo el debate, todo el Toto da Silveira. Claro. Rodolfo Rodríguez. Bueno, Corchito. Rodolfo Rodríguez, no. ¿Quién es Rodolfo Rodríguez? El periodista ese negrito de mota. No, no se llama Rodolfo. No sé cómo se llama, ¿no? No miro mucho. Yo estoy todo bien. Rodolfo Rodríguez era un golero, ¿eh? ¿No? No, no, estás entreveradísimo. Golero nacional, ¿eh? Estás entreveradísimo, Corchito. No, no, Corchito, no. No, no, porque Rodríguez hay mucho, ¿no? Viste cómo es. Claro. Allá en las caras tenemos como la mitad de la población, Rodríguez. Claro, Corchito. Bueno, Corchito, primero que nada, mucha suerte. Vas a representar a la bandera uruguaya. Y bueno, y no sé si le querés dejar algún mensaje a todos tus seguidores. ¿Tenés muchos seguidores acá, Corchito, en Montevideo? En Montevideo no me conoce casi nadie, ¿no? Estuve hablando con uno que sí que contacté, esto es importante, esto porque va a competir por Uruguay, ¿no? Que es Lugano. Ah, el capitán Lugano. Capitán Lugano, sí. ¿Y qué, para qué te contactaste? Porque él hizo un prólogo, un libro que diciendo que los niños tienen que estudiar, llegar a mucho. Es un ejemplo de vida, ¿no? ¿Y él estudió? Él llegó, terminó liceo también. Ajá. Y estuve hablando con él de la importancia. ¿Vos también? Vamos a hacer una campaña. ¿Vos una también? Fundación. Vamos a hacer con Lugano. ¿La Fundación Corchito? Fundación Corchito Lugano. Corchito Lugano. Y tú terminaste el liceo también. Yo lo terminé, sí. Claro. ¿Y estás haciendo ahora? Y ahora estamos haciendo una parada de ómnibus nomás. ¿Cómo? Las paradas de ómnibus de Las Canas estamos haciendo. Ah, ¿estás trabajando en el...? La constru. En la construcción. ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando en la construcción? Pero terminamos el liceo, lo terminamos hace 5 años el liceo. No, quedó claro, bárbaro. Laburás medio tiempo en la biblioteca y después en la construcción. La constru ahí. Bueno, en 2 años terminamos el liceo. Claro, ¿cómo en 2 años?

ahorcaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Programa número 24 de Fin del Mundo se está acercando a su final. Cuando son las 22:41, así que bueno, aparentemente vamos a entregarle a Mitosis el estudio en el tiempo y forma como nos lo pidió. Sí, además después de nosotros, como todos ustedes saben, viene, claro, es importante. Viene un programa muy importante de la radio, que es el programa dedicado a bailes folclóricos, donde vienen chicas y hay, se corre todo el estudio, saca la mesa, hay unas chicas que bailan. Es con relaciones. Claro, las chicas bailan y hay una persona que, bueno, van haciendo la locución, ¿no? Así que es importante entregar en hora. Sí. Para preparar todo y bueno, sí. Queremos saludar especialmente a la gente de que produce día a día, incesantemente, y eso se nota. El sitio web estacoplando.com, www.estacoplando.com, digamos que es un sitio de referencia para la radio uruguaya, porque está hecho por gente que efectivamente se dedica a escuchar la radio, a seguirla, a analizarla, y sobre todo lo que quiero destacar es que, más allá de lo estético, que ha mejorado y que va mejorando día a día, también mejora la seriedad y la profesionalidad con la que lo encara. Entonces, quiero destacarlo y mandarle un abrazo a Alexis. Muy bien, mandamos también un beso muy grande a los queridos amigos de nuestro de la web. Ya no es más blog, le seguimos diciendo blog, pero es una web. No Tienen Bombas. Y a su director, mentor, líder espiritual y gurú, Diego Suárez del Corral, que lo estamos extrañando. Che, en esta... estuvo comunicando, dice que sí, sigue firme ahí. Bien, sería bueno porque lo queríamos tener más seguido. Así que nos gustaría que estuvieran por aquí dentro de poquito, ya sea vía telefónica o vía presencial, nuestros queridos amigos de No Tiren Bombas. También saludamos al arquitecto Melnik. Sí, lo felicitamos nuevamente y decimos que lo estamos extrañando en la fonoplatea de Mitosis. Me han contado que está en revisión su título. Parece que no dio algunas materias. Del liceo. Sí. Debe, ¿no? Sí. Parece que debe algo del liceo, así que le van a... No sé qué va a pasar. Va a tener que... No le van a dar el título y va a tener que devolver todo el viaje, la plata del viaje de arquitectura que hizo. Claro. Sí, y de pronto tiene que arrancar, no sé, de vuelta. No sé. O dará esa materia, ya está. No sé cómo es, pero me dijeron que estaba complicado el tema. Sí. Y aprovechamos también a saludar un montón de amigos que nos escuchan desde la Facultad de Derecho también. Están todo el día, ¿eh? El otro día me contaban, yo hablaba con ellos, que han perdido sus trabajos. ¿Sí? Han perdido todo por escuchar nuestro programa. Así que a todos ellos los saludamos y también les decimos que dentro de poquito seguramente van a estar por aquí también, porque el doctor Eduardo Florio en cualquier momento puede caer paracaídas, sí, en un gomón, cualquier cosa puede aparecer en el estudio. Queremos agradecerle a Torúmbulo, que estuvo en la mesa de controles. Muy bien, sí, la verdad que la pegó bastante bien, así que bien. Cualquier momento te invitamos de vuelta. Sí. Realmente, mejor que Chile. Sí, mejor que Chile. Y bueno, ya que estamos hablando de Torúmulo, queremos también mandarle un beso grande a nuestra amiga Martina Silva, oyente de Fin del Mundo también, que supo trabajar en la época de oro de Torúmulo, supo trabajar en televisión con Torúmulo, así que bueno, le mandamos un beso grande. Muy bien, muy bien. Y empieza a haber un olor en el estudio, ¿verdad? Sí, porque hay gente como que quiere... demostrar lo que sabe. Exactamente. Demostrar su arte, demostrar el cariño que nos tiene también. Y cuando este momento llega, ¿verdad? ¿Cómo recomendarías tú a la familia oriental afrontar este momento? Yo en este momento diría que habría que munirse de toda suerte de chirimbolo relativo a la selección uruguaya: camiseta, corneta, gorro, bueno, pantalón, medias, hasta los zapatos de fútbol. Y de pronto correr alocadamente por la línea del medio de 18 de julio, así entre medio de los ómnibus que se pasan, ¿no?, de un lado y del otro, gritando arriba Uruguay. Sí. Y además cantando lo que a continuación vamos a escuchar. Mitosisradio.blogspot.com.